Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos y feliz 2011. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Ya sabéis, este espacio se llama Músicas en la Tarde y se emite todos los miércoles a eso de las 4:30 de la tarde. La forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.com. Punto es, y como no, también en la página, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, ahí también tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargar este y otros programas, y también la posibilidad de escucharnos simple y llanamente ahí de fondo, mientras navegáis, trabajáis, o en fin, o estáis simple y llanamente leyendo y queréis tener algo de fondo, y como no, nuestra compañía, pues estaremos eternamente agradecidos. Bien, hemos comenzado, bueno, pues felicitando este año recién estrenado. Este es el primer programa de este 2011 y hemos cambiado un poco el guión, ¿no? Tenía previsto que escucháramos a Joran, pero bueno, pues estas pequeñas vacaciones he desempolvado de la discoteca algún que otro disco y curiosamente pues apareció este trabajo discográfico realmente fenomenal, descomunal, del año 1983, que está grabado en una gira realizada por Estados Unidos este hombre llamado Paz Meceni entre julio y octubre del año anterior, o sea de 1982. Este doble CD en aquella época, en el año 1983, que fue cuando se publicó, pues es, todavía hablábamos de vinilos, ¿no? O sea que serían un doble vinilo. Y bueno, ahora es doble CD, publicado ese mismo año y que recibió un Grammy al mejor disco de jazz, precisamente de ese año, de 1983. ¿Por qué hemos comenzado con Paz Meceni este año? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? La idea original era presentaros este trabajo, un trabajo de Joran en directo, que luego lo escucharemos, pero bueno, pues estos 15 días de vacaciones, estas dos semanas, este tránsito, desempolvé viejas grabaciones y una de ellas ha sido esta y me parecía muy oportuno el compartirla con todos vosotros. Y así comenzamos, vamos entrando poco a poco en lo que es este año 2011. De todos modos, este trabajo discográfico no deja de tener una cierta nostalgia, amén de esta calidad infinita. Que, bueno, pues la inmensa mayoría de los discos de Paz Meceni, ya lo he comentado aquí, alguna aquí otra vez, pues tienen, ¿no? Yo le concedo el beneplácito del artista de la creación. A este hombre empezó en los mediados de los años 70, ¿no? Pero más o menos desde el año 80 hasta el año 2000, unos 20 años, que nos ha dejado discos realmente maravillosos, fastuosos, únicos y excepcionales, ¿no? Todo hay que decirlo. Destaca sobremanera ese otro trabajo discográfico que alguna vez escuchamos esa pieza ya emblemática que es el Secret Story, pero bueno, eso en otro momento y tal vez de cara al verano lo escucharemos íntegramente porque realmente merece la pena. Bien, desempolvé este trabajo discográfico y otros más que van a sonar también hoy aquí en este programa un tanto especial que vamos a ir del pasado al presente. Ya sabéis, ¿no? La magia de la radio con la música es viajar en el tiempo, ¿no? Esta idea tan extraña o que parece que nos cuesta tanto tecnológicamente admitir, pues bueno, qué fácil es, ¿no? Pues cogemos un disco de tiempos hace y lo recreamos y disfrutamos con él. Así que vamos a seguir, bueno, el tema que acabamos de escuchar, un tema, bueno, delicioso, realmente espléndido, llevado por título el Are You Going With Me, estaba interpretado, pues eso, evidentemente, en directo, todo el doble CD está en directo, contaba con tres de los miembros ya, digamos, que van a ser los estables dentro del grupo de Paz Meceni, el propio Paz Meceni, por supuesto, le acompañaba a su amigo Lily Mays a los teclados, pianos, sintetizadores y Steve Roddy, que también se encargaba del bajo eléctrico, del contrabajo y demás, ¿no? La batería la toca Doom Gorbit y cuenta con la colaboración, la aparición especial de uno de los más grandes músicos que podamos tener, que todavía vive, que se llama Nana Vasconcelos. Ahí colaborado tanto en este trabajo como en algún que otro, aparecía este hombre, este percusionista brasileño realmente espléndido de nombre Nana Vasconcelos, que precisamente en este segundo de los temas que vamos a escuchar en este trabajo, pues aparece entablando un diálogo con la guitarra eléctrica sintetizada de Paz Meceni y el grandioso Nana Vasconcelos. En este caso va a tocar el instrumento, digamos, es tradicional por excelencia de Brasil, el berimbau. Así que entre estos dos grandes de la música, atentos a este diálogo que se establece entre estos dos gigantes de la música. Thank you.

Bien, pues esta era el tremendo duelo, este diálogo realmente maravilloso y fastuoso entre Nana Vasconcelos tocando el barimbó y Paz Meceni la guitarra. Bien, antes cuando os comentaba el motivo del por el cual recuperé este trabajo, pues al final no os lo he comentado, ¿no? No os lo dejé nada, absolutamente nada claro. Bueno, la historia comenzó en estas Navidades pasadas, dos días antes, creo recordar, el día anterior de la celebración de la Nochebuena, pues asistí ahí a un concierto, ¿no? En la Catedral de Oviedo actuaba la Orquesta Sinfónica de Asturias y el coro de la Fundación Príncipe de Asturias e interpretaban el Mesías de Händel, ¿no? Un concierto realmente maravilloso, tremendamente hermosísimo allí en la Catedral, aunque a la salida de dicho concierto me encontré con mi buen amigo Juanma, y como él tiene una grandísima capacidad para definir las cosas, pues hablamos un momento de, bueno, pues que estábamos allí y tal, y él me vino a decir de que había ido al Mesías a limpiar el oído, ¿no? Efectivamente, a limpiar. Sí, y es verdad, ¿no? De vez en cuando hay que limpiar. Yo utilizo muchas veces esta forma, ¿no?, para escuchar música, pero utilizo siempre trabajos discográficos, ¿no? Por lo general, suelo utilizar a Croque. Ya veis qué cosa más curiosa, ¿no? Nunca os lo había comentado. Pero utilizo a Croque, pues, con esta idea, ¿no?, de limpiar, de purificarnos para luego, pues, cualquier otra cosa que se escuche, parece que la recibimos de diferente manera. Bueno, pues con este trabajo de Paz Meceni, El Traves, del año 1983, pues me ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Pues llevo unos cuantos días ya escuchándolo para limpiar mi oreja, mi mente, ¿no?, y capacitarme para escuchar otras cosas, ¿no? Y la verdad es que da resultado. Yo os lo recomiendo, ¿no?, que escuchéis algo que realmente vos satisfaga enormemente, que sea muy poderosa la música, luego le entraréis con más gana a otras cosas y sonarán diferentes. Amén de esto, ya que estamos hablando de este disco, de este Travels que estamos escuchando, tengo que deciros que fue el primer trabajo discográfico que yo personalmente escuché de Paz Meceni. Así que ya lo sabéis, allá por los años 80, me imagino que sería el año 84, 85 a lo sumo, no, 84 más bien. Bueno, pues descubrí a este hombre que desde entonces pues le he seguido la pista, y ya lo sabéis que hasta el año 2000 nos ha dejado toda una plétora de trabajos discográficos realmente maravillosos e impresionantes. Y por aquella época, lo que pasa es que, bueno, uno no apunta las cosas, ¿no? Pero yo me imagino que fue por ese año, 87, 88, si no me equivoco, pues tuve el honor, el privilegio de poder asistir a uno de sus conciertos. Aterrizó en Oviedo y tocó en el Teatro Campo Amor. Fue una cosa, bueno, realmente maravillosa, ¿no? Nunca más vino a Asturias, que yo recuerde. Luego, en el año 95, lo volví a ver en Madrid porque coincidió que estaba allí en aquella fecha y actuó en el Palacio de los Deportes, creo que es ahí donde, bueno, donde juega el Real Madrid de baloncesto, ¿no? Y, bueno, pues también allí tuve la oportunidad de segunda vez en mi vida de poder verlo en directo, que realmente, bueno, pues es lo que estáis escuchando, ¿no? Es la fidelidad total y la creación, un ambiente maravilloso lo que crea Paz Meceni Group en directo. Bien, vamos con el siguiente de los temas. El tercero de ellos lleva por título Goodbye, adiós. También participa Nana Vasconcelos, en este caso también cantando, y las percusiones que hay por ahí pululando y que ayudan al batería, como no, a la guitarra de Paz Meceni y a los teclados de Lili Mais. Este trabajo discográfico que hoy estamos escuchando en esta primera parte del programa de Músicas en la Tarde, el de Pat Metheny Group, titulado Travels, publicado ya por el año 1983, tiene dos peculiaridades en la historia de este músico, ¿no? La primera es que cierra un ciclo, digamos, de permanencia en una compañía discográfica como era la ECM, ya sabéis, producida dueño y señor de Manfred Isner, que es el encargado de producir todos los discos que su compañía discográfica produce y publica. Parece ser que tanto Pat Metheny como Manfred no se llevaban, digamos, muy bien, o no se entendían bien relativamente, y bueno, pues eso provocó que Pat Metheny se fuera, ¿no? Y la otra es que ya tenemos a tres de los miembros de que formarían el grupo más estable del Pat Metheny Group. Estaría el propio Pat, por supuesto, Lily Mays a los teclados, pianos y demás cuestiones, Steve Rodis a los contrabajos, a los bajos eléctricos, que serían los tres. Una vez publicado este trabajo discográfico, el Pat Metheny tuvo que contratar a otro percusionista y para eso llamó a Paul Huertico. Estos cuatro músicos, Paul, Steve, Lily y Pat, serán el Pat Metheny Group, el núcleo central y que llevará todo el sonido, todo el peso, todo este sonido que durante tantísimos años y tanta fama dio a precisamente a este grupo, al Pat Metheny Group, que nos ha dejado toda una plétora de trabajos discográficos realmente impresionantes, ¿no? Resulta curioso ver que, a mí me llama muchísimo la atención, y a la par que es curioso, que Pat Metheny y Manfred Isner se llevaran tan mal, sello ECM, ¿no? Es un poco porque a partir de este trabajo, Pat Metheny se fue a otro trabajo, a un pequeño sello discográfico llamado el Giffen Records. Y a partir de ya, de este año de 1983, a Pat Metheny vendía como rosquillas y le cayeron premios Grammy, bueno, pues exactamente igual, ¿no? Como rosquillas, ¿no? Lo cual me imagino que a Manfred le importaría relativamente, ¿no? A mí me parece que es un hombre con una línea muy clara de su producción en su compañía de discos, vive muy bien, no creo que necesitará el dinero, pero sí hubiera sido curioso, o al menos habría que estudiarlo, ¿no?, y informarse, porque yo creo que Giffen Records, en la llegada de Pat Metheny ahí, pues le supuso un poco, pues se repitió el efecto que años atrás, en el año 72, supuso la llegada de Mike Oldfield al sello Virgin, ¿no? Ya sabéis que Mike Oldfield llegó, publicó el sello, el Tubular Bells, ahí en el sello Virgin, vendía como rosquillas, y todo lo que vino después con ese sello discográfico y con su productor, su jefe, bueno, pues es de ahí, ¿no? Él vendió tantísimo el Tubular Bells, tuvo tanto éxito que hizo literalmente de oro a la compañía de discos y, por supuesto, a su dueño, ¿no? Y yo creo que ha sucedido exactamente lo mismo con Pat Metheny, pues tuvo que hacer de oro, o ha hecho de oro, a esa otra compañía, a la Giffen Records. Bien, nosotros seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que es tranquilo y que lleva por título el Fats Dance. Thank you. Bien, aplausos, pero más que merecidos para el Paz Metheny Group, ahí en directo en este concierto grabado en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? En Texas, Filadelfia, California. En fin, ahí estaban el Paz Metheny. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas y en este caso no podemos negar, cómo no, la enorme influencia que tuvo a partir de esta fecha la música brasileña en todas las demás composiciones de Paz Metheny Group. Bueno, gloria bendita, este temazo que acabamos de escuchar aquí de Paz Metheny, titulado Strain Against On Red, Brasil, que a partir de este momento ya no abandonaría para nada y ya para nunca al Paz Metheny Group, a pesar de que ya lo sabéis que Paz Metheny estuvo casado con una brasileña y bueno, pues llegado el momento allá por la década de los 90, si no recuerdo mal, pues la mujer le puso las maletas en la puerta, Paz Metheny se las cogió, se fue y de regalo, entrecomillado esto del regalo que le hizo por el despacharlo de su casa, le entregó la obra maravillosa, magna, espléndida, que se lleva por título Secret Story. Ya sabéis que ese disco es un disco realmente impresionante de principio a fin, tiene diferentes partes, la alegría, la madurez y la tristeza, podríamos definirlo así, que comenzó a grabarlo única y exclusivamente este hombre, Paz Metheny, pero bueno, no pudo, sus amigos le vinieron a ayudar, pero no le vinieron estos tres, cuatro amigos, no, sino toda una plétora de músicos, amigos que habían trabajado, colaborado con él, y ahí le rindió homenaje la despedida que le dio, bueno, pues a la que pasó a ser su exmujer. Realmente, pues bueno, es impresionante, ¿no? Ese trabajo discográfico de principio a fin y la parte final, bueno, pues ¿qué queréis que os diga, no? Ese tema que a veces vos pongo donde empieza toda una orquesta sinfónica a tocar, ¿no? Tranquilamente y luego, pues eso, aproximadamente los dos minutos finales entra Paz Metheny con la guitarra llorando, literalmente llorando de dolor por el alejamiento, por la despedida, por la separación. Pues algo, bueno, pues fastuoso, ¿no? Que lo escucharemos. Antes, creo ya que os lo he comentado, bueno, pues estaba pensando en ponerlo en verano. No, vamos a ver si para Semana Santa, escuchamos el Secret Story porque realmente merece la pena. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos con el último de los temas que cierra este CD1 que hoy hemos escuchado en su totalidad de este Travels, publicado ya por el año 1983, que recibió, por supuesto, un Grammy a Mejor Disco de Jazz de ese año. Y también, bueno, pues cerraba toda esa etapa que os comentaba anteriormente. Cambiaba de sello discográfica, fue la despedida del sello ECM. A partir de aquí, el Paz Metheny ya en el siguiente trabajo, ya Paul Huertico formó parte ya de este trío, más uno, formaron el cuarteto Paz Metheny Group, núcleo central de todo lo que vendría después hasta aproximadamente el año 2000, yo le doy de vida creativa hasta el año 2000, y a partir de eso, del año 86, estuvieron juntos creando eso, trabajos realmente maravillosos y fantásticos. Deciros una antes de despedir ya a Paz Metheny, pues bueno, que este trabajo discográfico, si os fijáis bien en la portada, es lo que a veces también comento acerca de este hombre, ¿no? Bueno, pues ahí están las fotos pequeñitas, los colas de fotos muy pequeñas y de carreteras. Seguía en la etapa de las carreteras. Luego, sus siguientes trabajos entraría en la etapa de las fotos pequeñas de colas, todas un poco entremezcladas, ¿no? Pero abandonó la etapa de la carretera. Y en esta etapa de la carretera, su vestimenta tradicional, por decirlo así, de alguna manera, era con camisetas a rayas, ¿no? Y luego pasaría a las camisas de cuadros, de vez en cuando volvía a las camisetas de rayas, ¿no? Pero, bueno, existe un cierto paralelismo entre las portadas de Paz Metheny en sus periodos y es curioso observar esta estética, ¿no? Que él también representa, como no, estupendamente en su disco. Bien, lo que os decía, vamos con el último de los trabajos que viene, de los temas que vienen en este CD1 y dejamos aquí este fastuoso trabajo. Lleva por título El Farmer Truch, es una composición del propio Paz Metheny en ayuda de su compañero y amigo Lili Mais. Thank you. Bien, pues con este temazo tan dulce, tan maravilloso, despedimos por hoy a Pat Metheny Group, allá por el año 1983, en este doble CD que llevaba por título Travels, que tanto finiquitó, que tanto y que al tiempo acabó una etapa e inició otra todavía más espléndida, más esplendorosa de lo que este Travels finalizaba. Y por supuesto dejó el pabellón muy alto en este sello, en el ECM, que se despedía de él por un poco de estar en desacuerdo, ya lo habéis oído, ya os lo he comentado, con el productor del disco, con Manfred Isner, a la sazón jefe total y absoluto de este sello, que todo hay que decir que amén de este pequeño, bueno, no sé, de esto, desavenencia con Pat Metheny, pues bueno, pues el sello ECM es un sello realmente impresionante, ¿no? El catálogo que tiene, los artistas, la calidad, ojo, la calidad de las grabaciones, todo en ello es algo, bueno, pues digno de elogio, no tiene nada que ver, para mí es el mejor sello discográfico que hay posiblemente dentro en este mundo, ¿no? O sea, así de claro, pues puede sonar un poco, bueno, pues bestia, ¿no? O brutal, pero sí, el sello ECM, todo hay que reconocerlo, tiene una forma de trabajar realmente impresionante, ¿no? Yo tengo un disco, puedo contaros, por ejemplo, una pequeña anécdota acerca de cómo trabaja este sello discográfico, ¿no? Tengo en casa un disco de Perrotin, un compositor del siglo XI-XII, que según Steve Reich es el primer minimalista, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que compuso muchísimo, es tremendamente famoso y conocido, muy conocido dentro del mundo de la clásica, del mundo de la música clásica. Y bueno, para grabar ese trabajo discográfico, el sello ECM estuvo durante un año siguiendo al Hillary Ensemble, que iba actuando con ese repertorio por todo el mundo, ¿no? Dos técnicos de sonido, dos ingenieros iban bueno, pues escuchando el concierto, viendo las sonoridades del local donde ellos actuaban, y después de un año de gira, pues decidieron grabarlo en un determinado sitio porque tenía una acústica especial y adecuada para el trabajo discográfico. Tengo que deciros de que hay momentos en ese disco, algún día lo pondremos, lo que pasa es que, bueno, técnicamente no se puede apreciar, puesto que, bueno, las ondas hercianas distorsionan también, y luego al convertirlo para subirlo al podcast en un archivo de MP3, bueno, pues se destroza literal y absolutamente todo, ¿no? Y no íbamos a apreciar lo que yo denomino el sonido cristalino. Bueno, ese disco suena, el sonido que tiene ese trabajo discográfico es realmente impresionante y de miedo. Pero lo cierto es que no solo él, ¿no? La mayoría de los trabajos, de los discos que publica este hombre, Manfred Isner, son para quitarse el sombrero. Bueno, lo que os decía, vamos, que me estoy aquí liando y vamos a despedir al Paz Mezeni, que seguiremos escuchando, por supuesto, porque realmente merece muchísimo la pena. Hoy ya hemos hecho una operación limpieza, al menos yo la he hecho, la llevo haciendo desde las vacaciones un poco, y con este trabajo, con el Travels, espero que vosotros también hayáis disfrutado enormemente, si no lo conocíais, y si lo conocíais, pues bueno, redescubriendo de nuevo, pues cómo no, este hermosísimo trabajo del año 1983. Pero al principio os decía que viajamos en el tiempo y tenemos un programa un poco así, de esa manera, ¿no? Al menos durante un poco más de tiempo. Y vamos a retroceder todavía aún más en el tiempo. Esto era del año 83. Vamos al año 1976. Sí, sí, habéis oído bien. Al año 1976 había todo un boom de lo que es realmente la música electrónica, y de ahí destacaba un grupo poderosísimamente. Bueno, había varios, pero sobre todo destacaba uno, el Tangerine Dream, y vamos a escuchar precisamente un trabajo de aquella época, del 1976, que llevaba por título Estratosfera. Thank you. Pues estos eran los Tangerine Dream y su sonido del disco Stratosphere. Stratosphere ha publicado ya por el año 1976. ¿Quién formaba este trío de oro y grupo, bueno, más que de oro? Chris Frank, por supuesto, Edgar Froese y Peter Baumann. Un trío realmente impresionante que dejó muchísimos trabajos discográficos, todos ellos de grandísima calidad. Pusieron las bases y desarrollaron lo que es la música electrónica como alemanes, que eran ayudados, como no, por otros muchos grupos de allí, de la escena germana, y tal vez entre ellos y los Kraftwerk sentaron, bueno, sin lugar a dudas, ellos sentaron lo que son todas las bases de la música electrónica. En fin, Stratosphere. Hoy estamos como estamos un poco viajando en el tiempo, amén de hacer operación limpieza. Pues bueno, al principio os decía de que uno de los grupos que yo utilizaba para limpiar los oídos era indudablemente este otro, Kroke. Thank you. Kroke, el grupo polaco Kroke, con este Gianitza, otro de estos grupos que al menos yo personalmente utilizo para limpiar musicalmente, musicalmente hablando. Ya sabéis que hoy tenemos un programa un poco especial, comenzamos este nuevo año 2011 y mientras vamos cogiendo un poco, pues, bueno, ya sabéis, el pie, ¿no? Después de esta pausa vacacional motivada por las Navidades, espero que haya sido unas buenas fiestas para todos vosotros. Pues bueno, hoy estamos entrando un poco en ambiente y así aprovechamos para limpiar la oreja, ¿no? Un poco para prepararnos y disponernos a escuchar otros sonidos. Otro músico, y vamos con otro músico que tiene esta peculiaridad, amén de hacernos disfrutar enormemente y grandemente. Y luego os voy a contar una pequeña anécdota relacionada con este trabajo discográfico, ¿no? Y bueno, acto seguido hay que decir que qué pequeño es el mundo, ¿no? Bueno, ya lo entenderéis cuando, después de escuchar esta pieza, sepáis a qué me refiero. Él es René Aubry, esta es la banda sonora de La Princesa Malabar, que venía contenida en su disco Proyección Privada. Vamos con otra de las piezas que vienen contenidas en este trabajo de René Aubry, La Princesa Malabar. Thank you. lo que os quería comentar al respecto de esta banda sonora, ¿no? De lo pequeño que es el mundo, pues es, veréis, este verano he estado por una zona de Francia, ¿no? He estado por Francia y me acerqué a los Alpes franceses, más en concreto a esa villa, esa gran ciudad que todo el mundo conoce, que se llama Chamonix, ¿no? A los pies del Mont Blanc, del Monte Blanco. Bueno, pues allí cuando estaba haciendo alguna de las visitas turísticas, por allí caminando, más en concreto me acerqué a ver el glaciar del Bossons. Pues bueno, allí había un bar, ¿no? Subíamos en un telesillas y había al final, había un bar del telesillas y, pues bueno, mientras que miraba allí el glaciar me dio por fijarme un poco en la decoración del bar. Y en la terraza, que quedaba enfrente justo del valle de Chamonix, aún enfrente y a un lado, pues ese inmenso glaciar del Bessons, es inmenso hoy, pero mi amigo Manuel Marentes, que fue escalador en su época más joven, pues él lo conoció allá por los años 80 y decía que poco más que llegaba hasta la carretera, o sea, tendría que ser inmenso. Bueno, pues yo que era la primera vez que lo veía, para mí me parecía realmente grande y un buen glaciar. Bien, a lo que os iba. Allí en el bar me dio por fijarme y había un motor. Sí, sí, habéis oído bien. Un motor que traía el letrero, que era un motor de un avión. De un avión que se había estrellado en el Mont Blanc, si no recuerdo mal, en el año 1958. Bueno, luego habría que echar la cuenta exactamente, ¿no? Pero bueno, por ahí, en los 40 o en los 50, y se estrelló allí. El nombre del avión era un avión hindú, y el nombre del avión era el Princesa Malabar. Sí, sí, habéis oído bien. Mirad qué curioso, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Pues eso, en los restos del avión, de ese avión que se estrelló allí en los glaciares del Mont Blanc, pues se llamaba el Princesa Malabar, tardaron 48 años en aparecer y allí estaban expuestos en el bar, en uno de ellos bar de que estaba al pie del glaciar y justo abajo, en la parte donde se telesillas o donde comienza, digamos, pues eso, ¿no? A los pies del glaciar abajo en la carretera había otro bar y también tenía más piezas de la Princesa Malabar, de este avión estrellado que yo no vi la película, así que si vosotros sois cinéfilos igual me lo podéis decir más exactamente. No sé de qué va la película, tiene alguna relación lo que yo os acabo de contar, pero ya veis, cosas curiosas de este nuestro pequeño mundo, donde por dónde podemos saber qué era el Princesa Malabar y dónde están sus restos, ahí en los Alpes franceses, en Chamonix más exactamente. Vamos a escuchar otra pieza más de René Aubry con estos juegos sonoros que siempre lo digo, ¿no? Los franceses son muy juguetones en la música y un día hablando con un amigo que sabe francés, pues me comentaba de que efectivamente la palabra juego se utiliza para decir que se toca música, ¿no? Así que fijaros cómo no vamos muy descaminados, a veces nuestra intuición nos dice las cosas, ¿no? Los juguetones de los franceses con la música, pues ellos dicen que van a jugar, o utilizan el mismo verbo de jugar y tocar la música. Bien, dejamos a René Aubry y sus juegos sonoros y nos vamos con este otro músico que os presentaba en ese programa especial que puse hacia después de La Nochebuena. Era un músico italiano, responde al nombre de Roberto Cacciapalla y hace cosas como esta. Roberto Cachaplaya, Una Hora, que viene contenido en su disco In Contra la Ánima del año 2005. Trabajo que, bueno, ya lo sabéis, me recomendó Antonio Santidrián. ¿Que quién es Antonio Santidrián? Bueno, pues ya lo sabéis, es el representante, la voz de esa asociación Enclave de Música que siempre organiza allá por noviembre ese festival, ese que dura un mes, bueno, un mes todos los sábados del mes de noviembre ahí en la ciudad de Burgos, y que este año precisamente estuvimos ahí hablando un poco con él. Bueno, pues él me recomendó, me dijo, oye, escucha esto, a ver qué te parece. Bueno, me gustó, pero sobre todo él me hacía hincapié en esta pieza que va a sonar a continuación, que decía que le traía de cabeza. Se titula El Lucid Dream. Thank you. Roberto Cachaplaya. Si os gusta este trabajo discográfico, pues ahí en el archivo sonoro, el último programa de este pasado año 2010, pues ahí tenéis la oportunidad de escuchar por íntegramente este trabajo de Encontri con el ánima de Roberto Cachaplaya, un pequeño regalo que, bueno, que el programa tuvo para bien, para que entráramos bien, despidiéramos y entráramos este año 2011. Así, con gusto y con ganas. Seguimos, vamos a escuchar un tema, ya estamos pillados de tiempo. Vamos a escuchar un tema de Johan Johansson. Tema de Johan Johansson, del cual ya escucharemos más cosas y ya hablaremos, por supuesto, mucho más. Bien, nos despedimos de hoy, de todo el programa. Nos ha quedado mucha música en el tintero que tenía programada, pero bueno, al final me he liado un poco más de la cuenta a hablar y eso trae sus consecuencias. Bien, nos vamos a despedir. Espero que este busque sonoro que he comandado, pues nos vamos a despedir del programa de hoy y lo vamos a hacer con una voz poderosísima, majestuosa, magnífica, En fin, ¿qué queréis que os diga? Vamos, parecido a la oreja de Van Gogh, ¿no? Aunque hay gente que dice que la ironía en la radio no funciona, pues bueno, ya lo sabéis, lo entrecomilláis, ¿no? Se llama Lisa Gerrard, formaba parte de un grupo realmente portentoso y poderosísimo llamado Death Can Dance, se separaron y ella sigue con su carrera en solitario y disfrutamos de composiciones realmente brutales, esplendorosas. Así que vamos a despedir el programa de hoy precisamente con este tema titulado Sacrificio, venía contenido en su trabajo, llevaba por título Duality, pero eso no importa. Lo verdaderamente importante es su voz, su forma de cantar, la sensación que nos transmite y lo bien que lo hace. Recordad, Lisa Gerrard, tema se titula Sacrificio y hasta el próximo miércoles que sí escucharemos, ya empezaremos la programación normal y sí escucharemos este disco que teníamos pendiente, El Llorán. Hoy ha sido un programa un poco especial de ir para allá al pasado y con un poco la idea de limpiarnos, de prepararnos para lo que se nos viene encima. Así que entre tanto y no, hasta el próximo miércoles, ya lo sabéis, salud y saludos a todos y muy buenas tardes.